Bolo 9, ley de armas, ley no. 400, ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Disposiciones generales, objeto, finalidad, ámbito de aplicación, principios y definiciones. Artículo 1 grado punto, objeto, la presente ley tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal, comercialización, enajenación, donación, transporte, tránsito, depósito, almacenaje, tenencia, manipulación, empleo, porte o portación, destrucción, desactivación, rehabilitación, registro, control, fiscalización, secuestro, incautación, confiscación y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados, en el marco de la seguridad y defensa del Estado y de la seguridad ciudadana. Artículo 2 grado punto, finalidad. La finalidad de la presente ley es garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas, prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros, los delitos contra la seguridad y defensa del Estado y la seguridad ciudadana, previstos en la presente ley. Artículo 3 grado punto, competencia. De conformidad a la Constitución Política del Estado en su artículo 298, parágrafo I, numeral 7, es competencia privativa del nivel central del Estado autorizar, controlar y fiscalizar la fabricación, importación, exportación, tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a su fabricación, y otros relacionados. Dispondrá la desactivación, destrucción y marcaje, y tendrá el control en toda empresa que fabrique armas de fuego, municiones y explosivos. El nivel nacional del Estado se reserva el derecho de declarar propiedad exclusiva todas las armas de fuego y municiones, ante conflictos bélicos y separatistas, por seguridad y defensa del mismo. Artículo 4 grado punto, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas naturales, jurídicas, bolivianas y extranjeras en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 5 grado punto, prohibiciones generales. El personal militar y policial fuera de servicio no podrá hacer uso de las armas reglamentarias. Queda prohibida la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio boliviano. Artículo 6 grado punto, control. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana deben informar sobre la fabricación, uso e inventario de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros, anualmente o cuando así lo requieran los Ministerios de Defensa y de Gobierno, respectivamente. Artículo 9 grado punto, marcaje. Toda arma de fuego, munición, partes o componentes fundamentales y materiales relacionados, desde su ingreso legal al país, deben estar debidamente identificadas mediante el marcaje alfanumérico, en el que estará consignado el nombre del fabricante, país de importación, lugar, año de fabricación, marca comercial, modelo, calibre, datos que serán consignados en el registro respectivo, señalando además quién la está ingresando al país y con qué fin. Las armas de uso militar y policial deben estar marcadas además con la leyenda Estado Plurinacional de Bolivia, de forma visible. Las municiones tendrán el marcaje de su fabricación, número de lote y año de fabricación. Título 2. Marco institucional. Comité de Coordinación del Estado. Artículo 10 grado punto, Comité de Coordinación del Estado. Se crea el Comité Nacional contra el Tráfico de Armas de Fuego Ilícitas, CONCTAFI, integrado por la o el ministro de Defensa o su representante, la o el ministro de Gobierno o su representante, la o el fiscal general del Estado o su representante. El Comité Nacional contra el Tráfico de Armas de Fuego Ilícitas, CONCTAFI, será presidido por la ministra o el ministro de Defensa. Artículo 11 grado punto, atribuciones y competencias. El Comité Nacional contra el Tráfico de Armas de Fuego Ilícitas, CONCTAFI, tiene las siguientes atribuciones y competencias. Diseñar, promover, proponer y fiscalizar de manera coordinada políticas, estrategias, planes y programas necesarios para enfrentar de manera integral la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Recomendar acciones integrales de seguridad y control a nivel nacional, dirigidas a mejorar las capacidades de las instituciones involucradas. Recomendar la implementación de programas nacionales de registro y control de armas de fuego, municiones y explosivos, a los órganos de ejecución. Planificar y supervisar planes y programas de desarme voluntario o activo, su concientización a la sociedad civil sobre los riesgos de la violencia armada, para el desarme voluntario y su destrucción de armas de fuego, municiones y explosivos. Coordinar el diseño y aplicación de campañas de comunicación, información, sensibilización y educación pública, en materia de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Elaborar el Plan de Acción Nacional para el Control de las Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. Elaborar planes y programas de control fronterizo e intercambio de información. Conformar grupos de trabajo especializados, integrados por autoridades nacionales que coadyuven con el plan de acción. Identificar necesidades y promover la capacitación en materia de armas de fuego, municiones y explosivos. Facilitar la cooperación entre organismos gubernamentales y la sociedad civil, garantizando su participación en el proceso del control social. Elaborar, aprobar o modificar su reglamento interno. Gestionar la asignación de recursos estatales y de cooperación internacional, para el cumplimiento de sus fines. Capítulo 2. Responsables y atribuciones. Artículo 12. Grado punto. Responsables, los ministerios de Gobierno y de Defensa, en el marco de sus competencias y atribuciones, son responsables del cumplimiento y aplicación de la presente ley y su reglamentación. Artículo 13. Grado punto. Atribuciones, los ministerios de Gobierno, de Defensa y de Relaciones Exteriores, en el marco de la presente ley, tienen las siguientes atribuciones. Del Ministerio de Gobierno, administrar, a través de la Policía Boliviana, el registro clasificado de las armas de fuego, municiones y explosivos de uso policial y el registro de armas y municiones de uso civil, y remitir al Ministerio de Defensa. Autorizar, registrar y controlar a través del registro de armas de fuego y municiones de uso civil, la comercialización interna de armas de fuego y municiones de uso civil, y otros materiales relacionados. Autorizar, matricular, registrar y controlar a través del registro de armas y municiones de uso civil, la adquisición, tenencia, posesión y porte o portación de armas de fuego y municiones de uso civil, materiales relacionados, en todo el territorio del Estado, de acuerdo a reglamentación, previo informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Policía Boliviana. Recoger, conservar y custodiar a través de la Policía Boliviana, las armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales relacionados, que hayan sido utilizadas en la comisión de delitos, para ponerlas a disposición del Ministerio Público. Remitir al Ministerio de Defensa para la destrucción, armamento de uso policial obsoleto y civil confiscado, previo informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Policía Boliviana y certificación del Laboratorio de Pruebas del Ministerio de Defensa. Revocar o suspender toda autorización o licencia de tenencia, porte, portación de armas de uso civil, a través del registro de armas de fuego y municiones de uso civil. Secuestrar e incautar, a través de la Policía Boliviana, armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales relacionados, en delitos flagrantes de tenencia, porte o portación, tráfico ilícito, y ser entregados al Ministerio de Defensa para su posterior destrucción en acto público. Del Ministerio de Defensa, administrar los procesos de autorización, registro, control y fiscalización de la fabricación, importación, exportación, internación, enajenación, donación, transporte, tránsito, destino final, almacenaje, armerías, tenencia, manipulación, marcaje, empleo, porte o portación y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados, comprendidos en la presente ley. Tener a su cargo el Registro General de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Fuegos Artificiales o Pirotécnicos y otros materiales relacionados, de uso militar, policial y civil. Administrar el Laboratorio de Pruebas de Control de Calidad, Características Técnicas de Fabricación, Marcaje, Importación, Exportación, Desactivación y Destrucción de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Autorizar y disponer la escolta militar, entre otros, para la importación, transporte, tránsito y exportación de armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil, en coordinación con las Fuerzas Armadas, de acuerdo a reglamentación. Poner en conocimiento del presidente del Estado la necesidad de destrucción de armas de fuego, explosivos y municiones de uso militar, para su posterior aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando corresponda. Autorizar la destrucción o desactivación de armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados, previa certificación del laboratorio de pruebas, de acuerdo a normas y procedimientos internos. Confiscar armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales o artefactos relacionados, involucrados en delitos de tráfico ilícito, fabricación ilícita y delitos contra la seguridad y defensa del Estado, para su registro y destrucción, de acuerdo a reglamentación. Las armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales o artefactos relacionados que hayan sido confiscados, serán entregadas y registradas por el Ministerio de Defensa para su posterior destrucción en acto público. Ser depositario, por disposición de autoridad competente, de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales o artefactos relacionados, los cuales deberán ser registrados en el REGAFME, al momento de su recepción. Una vez concluido el proceso penal se procederá a su destrucción. Brindar cooperación a las autoridades extranjeras, siempre que la soliciten conforme a acuerdos, convenios y tratados internacionales vigentes, así como el intercambio de información sobre el tránsito y tráfico de armas, explosivos y otros materiales relacionados. Emitir el certificado de destinatario final de armas de fuego. Revocar o suspender temporal o definitivamente las autorizaciones que emite, conforme a reglamento. Presentar anualmente el plan de adquisición, fabricación e importación de los tipos y cantidades de armas, municiones, explosivos y otros de uso militar, para su aprobación por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, recepcionar y canalizar todas las solicitudes o requerimientos de los estados, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Estado Plurinacional de Bolivia, únicamente para el porte temporal de armas de fuego y municiones durante las visitas de altos dignatarios del Estado, delegaciones oficiales y personalidades internacionales, ante la policía boliviana, con la finalidad de obtener las autorizaciones respectivas. Recepcionar y canalizar todas las solicitudes o requerimientos de los estados, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Estado Plurinacional de Bolivia, para la internación temporal y porte de armas y munición de sus funcionarios en todo el territorio nacional, ante el Ministerio de Defensa. Recepcionar y canalizar todas las solicitudes o requerimientos de los estados, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Estado Plurinacional de Bolivia, únicamente para el transporte de armas de fuego y de municiones de su propiedad y que se encuentren debidamente registrados ante el Ministerio de Defensa. Artículo 14 grado punto, control y fiscalización de armas no convencionales, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, controlará y fiscalizará a las entidades estatales y privadas relacionadas con la producción, comercialización, importación, exportación, tránsito, tenencia, transporte nacional e internacional, y uso de elementos susceptibles de ser utilizados como armas no convencionales, de acuerdo a ley. Capítulo 3. Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. Artículo 15. Grado punto. Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, REGAFME, que estará conformado por el Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Militar, REACUM, el Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Policial, REACUP, el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil, REAFUC, el Registro de las Empresas, REGEM, y sus operadores técnicos dedicados a las actividades de fabricación, importación, exportación y comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos, armas antidisturbios, materias primas clasificadas y otros. Artículo 16 grado punto. Estructura del Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. Los registros que conforman el REGAFME estarán interconectados a través de un sistema informático, permitiendo que la información registrada sea almacenada en tiempo real, de acuerdo a reglamentación. El REACUM y el REGEM estarán bajo dependencia del Ministerio de Defensa. El REACUP y el REAFUC estarán bajo dependencia del Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana. Toda arma de fuego que se registre en el REAFUC deberá ser presentada físicamente ante la Policía Boliviana, para los respectivos disparos de prueba y la toma de las muestras testigo, que quedarán en custodia en los archivos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá acceso al REGEM, REACUM, REACUP y REAFUC en lo referente a las armas y municiones autorizadas a las misiones diplomáticas, organismos internacionales y delegaciones oficiales. Título 3. Clasificación de armas de fuego y explosivos. Por sus características y uso. Artículo 17 grado punto. Armas de fuego por sus características. Armas convencionales. Son aquellas cuyo empleo responden a los usos y costumbres de la guerra y no son motivo de controversia. Se dividen en armas de fuego. Cualquier arma que conste de por lo menos un cañón, por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para tal efecto. Sistema de armas. Conjunto de armas y sus elementos auxiliares que, siendo de distinto tipo y potencia, cumplen una función coordinada. Armas no convencionales. Son aquellas cuyo empleo constituye delito de lesa humanidad y se dividen en armas químicas. Son aquellas que utilizan las transformaciones conjuntas de la materia y de la energía inorgánica, que pueden ser empleadas con propósitos hostiles debido a sus efectos tóxicos directos en seres humanos, animales, vegetales y medio ambiente, así como los medios para diseminarlos. Armas biológicas. Son aquellas que emplean con microorganismos vivientes o materiales infecciosos derivados de ellos, que se destina a provocar enfermedades o muerte en seres humanos, animales o vegetales, así como los medios para diseminarlos. Armas radiológicas. Son aquellas armas o equipos que no sean explosivos nucleares, diseñados específicamente para emplear material radioactivo, cuya diseminación provoca destrucción, lesiones o daños debido a la radiación producida por el desdoblamiento del material. Armas bacteriológicas. Son agentes biológicos microbianos u otras toxinas. Su origen o método de producción de tipos y en cantidades no tiene ninguna justificación para el uso profiláctico, protección u otros propósitos pacíficos. Armas nucleares. Son aquellas que liberarán energía nuclear en forma explosiva y que posee un grupo de características que la hace apropiada para actividades bélicas e incluyen a las armas atómicas y termonucleares. La autorización, restricción y prohibición de las armas convencionales por sus características y según su clasificación, serán establecidas conforme a reglamento. El uso de armas no convencionales está prohibido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 18 grado punto. Armas de fuego por su uso, de acuerdo al uso. Las armas de fuego se clasifican en armas de uso militar. Son aquellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin restricción de calibre y largo de cañón, que por sus características de alto poder de fuego, concentración, destrucción y efectos que producen, son consideradas como material o armamento de guerra y utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, la seguridad y defensa al Estado, estando prohibida su tenencia, porte o portación, uso, almacenaje, transporte, adquisición y comercialización por personas naturales o jurídicas. Armas de uso policial son aquellas utilizadas por la policía boliviana para asegurar la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de la ley, que él permita una respuesta eficaz y proporcional en la lucha contra el delito y el crimen organizado, para cumplir tareas de seguridad ciudadana. La policía boliviana está prohibida tener o usar armas de uso militar, salvo aquellas unidades especializadas destinadas a combatir el crimen organizado, previa autorización expresa del Ministerio de Defensa. Armas de uso civil son aquellas cuya tenencia y porte o portación está autorizada a personas naturales. Comprenden las siguientes categorías. Armas individuales son aquellas pistolas, revólveres y rifles para fines de seguridad, debidamente autorizados de acuerdo a reglamento. Armas de caza son aquellas escopetas en todos sus calibres, que conserven sus características técnicas de fabricación original y que son utilizadas para garantizar el sustento alimenticio propio o el de la familia, así como para actividades comerciales, deportivas y con fines de control de especies animales. Armas deportivas son las permitidas por los organismos internacionales y nacionales de tiro deportivo. Armas antiguas, históricas y de colección son aquellas de colección e históricas, certificadas por el Ministerio de Defensa. Otras armas son aquellas no contempladas como armas de fuego y que funcionan a aire o gas comprimido, utilizando dardos o proyectiles, y otras establecidas conforme a reglamento. Explosivos por su uso se clasifican en explosivos de uso de las Fuerzas Armadas. Son aquellos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas como material o armamento de guerra. Explosivos de uso de la Policía Boliviana son aquellos utilizados por la Policía Boliviana como material de demolición para el cumplimiento de sus funciones. Explosivos de uso en actividades económicas y obras son aquellos utilizados en las actividades mineras, petroleras, industriales, de construcción y afines. Explosivos de uso civil son aquellos destinados al uso en fuegos artificiales o pirotécnicos. El presente artículo será regulado mediante reglamentación DS No. 2175, de 6 de noviembre de 2014, Reglamento Ley No. 400, de 18 de septiembre de 2013, de control de armas de fuego, munición, explosivos y otros materiales relacionados. Artículo 1 grado punto, objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ley número 400, de 18 de septiembre de 2013, de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, estableciendo mecanismos y procedimientos para su implementación. Artículo 2 grado punto, finalidad y responsables. La finalidad del presente decreto supremo es establecer los procedimientos para el control y fiscalización de las actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros artefactos y materiales relacionados, a cargo del Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana y del Ministerio de Defensa. Artículo 4 grado punto, clasificación de armas. Son armas de fuego convencionales por sus características, armas de fuego de uso militar, pistolas y revólveres en todos los calibres, fusiles, ametralladoras, armas semiautomáticas y automáticas, en todos los calibres, tanques de guerra, cañones de campaña, cañones antiaéreos, morteros, obuses y misiles en todos los calibres, lanzacohetes, lanzagranadas, bazucas en todos sus calibres, misiles y cohetes de largo alcance, otras armas de fuego de uso militar. Armas de fuego de uso policial: revólveres hasta calibre 38, pistolas y subametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9 milímetros, carabinas de repetición o semiautomáticas 30, escopetas y pistolas antidisturbios, fusiles semiautomáticos y automáticos para unidades especializadas de la Policía Boliviana, destinadas a combatir el crimen organizado, previa autorización del Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional. Otras armas de fuego de uso policial. Armas de fuego de uso civil. Armas individuales para defensa personal son aquellas pistolas, revólveres y rifles de calibre 22 corto, largo y magnum. Armas de caza son aquellas escopetas en todos sus calibres de animaliza de cañón simple o doble, estos últimos superpuestas o yuxtapuestas, que conserven sus características técnicas de fabricación original y que son utilizadas para garantizar el sustento alimenticio propio y barra o de la familia. Y para realizar actividades de caza con fines comerciales y de control de especies animales debidamente autorizadas por autoridad ambiental competente, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente. Armas deportivas, son aquellas armas cortas y largas, de cañón rayado o liso, monotiro, de repetición o semiautomáticas, de percusión central o anular, reglamentadas por los organismos nacionales e internacionales de tiro con fines deportivos. Serán utilizadas únicamente en eventos deportivos y barra o polígonos autorizados. Armas antiguas, históricas y de colección, armas antiguas, fabricadas antes de 1999, 1899, de propiedad del Estado o privadas, autorizadas por el Ministerio de Gobierno y registradas en el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil, REAFUC. Armas históricas, son declaradas expresamente, conforme establece la normativa vigente, previa certificación emitida por el Laboratorio de Pruebas y la Academia Boliviana de Historia Militar. Se constituyen en patrimonio histórico del Estado y deben registrarse ante los Ministerios de Defensa y de Culturas. Armas de colección, son autorizadas para la tenencia y transporte con fines de exposición por el Ministerio de Gobierno, debidamente registradas en el REAFUC. Otras armas, armas neumáticas cortas y largas, accionadas por aire o gas comprimido, sean lisas o rayadas en todas clases. Armas de inyección anestésica, armas taser de electrochoque, revólveres o pistolas detonadoras y pistolas lanza bengalas, ballestas y arcos, espadas, sables y espadines. Otras armas, las armas establecidas en el numeral 3 del presente artículo únicamente podrán ser adquiridas y utilizadas para fines de defensa personal, deportivos, caza, colección y de exposición, pudiendo ser sujetas a secuestro o incautación por parte de la policía boliviana, cuando se las destine a otros fines. Artículo 9 grado. Responsables, el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, REGAFME, está a cargo del Ministerio de Defensa. El REGAFME está conformado por el Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Militar, REACUM, bajo dependencia del Ministerio de Defensa. El Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Policial, REACUP, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana. El Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil, REAFUC, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana. El Registro de las Empresas, REGEM, bajo dependencia del Ministerio de Defensa. Artículo 45 grado. Armas de fuego, la Policía Boliviana es la única institución estatal facultada para la adquisición, registro, tenencia, portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial cuyo dominio exclusivo corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 46 grado. Programación anual. El Comando General de la Policía Boliviana para la adquisición y barra o gestión de importación de armas de fuego, municiones, explosivos, artefactos y materiales relacionados y otros componentes, partes, repuestos o accesorios de armas de fuego de uso policial, elaborará anualmente los requerimientos institucionales de acuerdo a sus necesidades, para su inclusión en el programa operativo anual y presupuesto de la institución. Artículo 47 grado. Adquisición. El Ministerio de Gobierno aprobará el requerimiento fundamentado de la Policía Boliviana para la adquisición y barra o gestión de importación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, destinados a la reparación, Potenciamiento y reposición de inventarios en forma anual. El Ministerio de Gobierno podrá autorizar, a solicitud de la Policía Boliviana, la adquisición extraordinaria de armas de fuego, municiones, equipos especiales de protección individual, agentes químicos no letales, explosivos, y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, en caso de graves disturbios civiles o incremento de la delincuencia y del crimen organizado que amenace el orden público y la seguridad ciudadana y del Estado. Las empresas públicas, privadas, entidades financieras y otras organizaciones que utilicen servicios de los batallones de seguridad física de la Policía Boliviana, podrán solicitar al Ministerio de Gobierno autorización de adquisición de armas, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial para uso exclusivo de los batallones de seguridad física. La autorización se otorgará previo informe y estudio de seguridad elaborado por la Policía Boliviana y las armas, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial adquiridos serán de propiedad de la Policía Boliviana, debiendo incluirse en sus registros e inventarios. Artículo 48 grado. Autorización de importación. El Ministerio de Gobierno remitirá al Ministerio de Defensa los requerimientos aprobados de importación de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial para la autorización de importación. Artículo 49 grado. Registro clasificado de armas de fuego, municiones y explosivos de uso policial. El registro clasificado de armas de fuego, municiones y explosivos de uso policial REACUP y su control, dependen del Ministerio de Gobierno y es administrado por el Comando General de la Policía Boliviana, a través de la Instancia Nacional de Armamento y Equipo y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Policía Boliviana dependiente de la Universidad Policial, ITCUP. Cada comando departamental contará con un área encargada del registro y control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, debiendo enviar mensualmente copias de sus inventarios al Comando General de la Policía Boliviana. El personal autorizado de la Instancia Nacional de Armamento y Equipo del Comando General de la Policía Boliviana y las áreas encargadas del registro y control de armas de fuego de cada comando departamental, podrán ingresar a los organismos y unidades operativas, con la finalidad de cumplir sus funciones de supervisión y control. Artículo 50 grado punto. Atribuciones. La Instancia Nacional de Armamento y Equipo del Comando General de la Policía Boliviana como encargado del REACUP tiene las siguientes atribuciones. Solicitar la adquisición de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial. Registrar, administrar, distribuir y controlar las armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial. Remitir la información correspondiente a la autoridad disciplinaria por pérdida, extravío o condición análoga de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, para su procesamiento de acuerdo a normativa y realizar seguimiento. Realizar inspecciones periódicas a organismos y unidades operativas, para verificar el estado y mantenimiento de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial. Fiscalizar los inventarios de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial de los organismos, unidades operativas y grupos especiales. Remitir trimestralmente al Ministerio de Gobierno un informe pormenorizado en formato físico y digital de todos los registros realizados en el REACUP. Remitir información en línea del REACUP al REGAFME. Artículo 51 grado punto. Responsabilidades. Las y los servidores policiales son responsables de la custodia, conservación y uso de armas de dotación individual que reciban del Estado, armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, que los sean asignados para el cumplimiento de una operación o prestación de un servicio. En caso de pérdida o ausencia física de armas de fuego, municiones, equipos especiales de protección individual, municiones antidisturbios, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, la o el servidor policial asignado a su tenencia o portación, realizará el pago total del valor de la misma sin depreciación del costo de adquisición, de acuerdo a reglamentación interna, en la cuenta fiscal designada, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda. Artículo 52 grado punto. Transporte. El transporte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial, podrá realizarse en cualquier vehículo policial acondicionado, encapotado o encarpado que reúna todas las condiciones de espacio, seguridad y custodia. El Ministerio de Gobierno a través del ITCUP, efectuará el control del transporte, dentro del territorio boliviano, de armas de fuego, municiones, explosivos, municiones antidisturbios y otros artefactos y materiales relacionados de uso policial. Artículo 53 grado punto. Dependencia y administración. El registro de armas de fuego y municiones de uso civil, REAFUC, depende del Ministerio de Gobierno a través del Comando General de la Policía Boliviana y se administra operativamente por el ITCUP, dependiente de la Universidad Policial. Artículo 54 grado punto. Atribuciones. El ITCUP como encargado del REAFUC tiene las siguientes atribuciones. Registrar a todas las personas que adquieran, comercialicen, tengan, porten y usen armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso civil. Registrar todas las armas de fuego de uso civil. Remitir información en línea del REAFUC al REGAFME. Realizar el análisis técnico balístico de las armas de fuego y municiones de uso civil. Realizar evaluaciones para la otorgación de licencias. Emitir autorizaciones y licencias para la adquisición, comercialización, tenencia, portación y uso de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso civil. Autorizar, controlar y fiscalizar a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso civil. Registrar, autorizar y controlar a las armerías de reparación y barra o recarga de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados de uso civil, así como al propietario y técnicos armeros y recargadores de munición de uso civil. Registrar, autorizar y controlar a las organizaciones de tiro con fines deportivos y organizaciones que realizan caza autorizada. Registrar, autorizar y controlar a las personas que impartan instrucciones de tiro deportivo. Realizar por intermedio de sus oficinas departamentales inspecciones periódicas. Conocer y sancionar las contravenciones administrativas relacionadas al REAFUC. Remitir trimestralmente al Ministerio de Gobierno un informe pormenorizado en formato físico y digital de todos los registros realizados en el REAFUC. Artículo 55 grado punto. Suspensión y cierre temporal. En caso de amenaza a la convivencia pacífica y al orden público, el Ministerio de Gobierno podrá suspender temporalmente la otorgación de licencias, registros y autorizaciones de armas de fuego de uso civil y disponer el cierre temporal de las armerías autorizadas para la venta y armerías de reparación y barra o recarga de armas de fuego, municiones y otros artefactos y materiales relacionados. Artículo 56 grado punto. Capacitación y evaluación. La capacitación y evaluación sobre el uso de armas de fuego de uso civil constituye requisito obligatorio para toda persona que requiera obtener licencia y matrícula de armas de fuego de uso civil. La capacitación y evaluación sobre el uso de armas de fuego de uso civil será realizada y administrada por el ITCUP. El resultado de aprobación de la evaluación sobre el uso de armas de fuego de uso civil tendrá una vigencia de 3 años. Artículo 57 grado punto. Requisitos. Para la capacitación y evaluación sobre el uso de armas de fuego de uso civil, los solicitantes deberán presentar al ITCUP los siguientes requisitos. Cédula de identidad o cédula de identidad de extranjero con permanencia. Definitiva, que acredite que es mayor de 21 años de edad. Boleta de depósito bancario a la cuenta fiscal del Ministerio de Gobierno, del valorado de UFS 100.100 100 unidades de fomento a la vivienda. El examen de aptitud para el uso de armas de fuego de uso civil será aplicado a través de tres evaluaciones. Evaluación física y mental realizada por peritos médicos, psicólogos o psiquiatras, misma que habilita a la capacitación y evaluación teórica y práctica. Evaluación teórica, conocimientos generales de la normativa vigente relacionada y medidas de seguridad para el uso de armas de fuego. En caso de reprobación podrá someterse a una segunda evaluación y en caso de reprobación por segunda vez, podrá volver a pasar los cursos de capacitación y someterse a una nueva evaluación práctica, sobre uso de armas y medidas de seguridad. En caso de reprobación podrá someterse a una segunda evaluación y si reprueba por segunda vez, podrá volver a pasar la capacitación y evaluación. Las y los miembros de organizaciones de tiro con fines deportivos autorizadas y los solicitantes de autorización de instrucción de tiro deportivo, quedan exentos del valorado y de la evaluación práctica, previa presentación del documento que acredite su pertenencia a estas organizaciones. Las y los solicitantes de la licencia de armas de fuego antiguas y de colección, clase D, quedan exentos de la evaluación práctica.